ver, a ver, con estos ojitos puedo ver y ver la estrella que brilla, mi libro de cuentos, globos de color. Probar, probar, con mi boca yo puedo probar.